Los genios. Tan bonita que vivimos tú y yo. Se acabó y no pude comprender de qué manera te he fallado, amor. Si yo todo te lo di, hasta mi vida te entregué, ¿qué más quieres? Que vivimos tú y yo. Se acabó y no pude comprender de qué manera te he fallado, amor. Si yo todo te lo di, hasta mi vida te entregué, ¿qué más quieres?